Estamos con Sandra Ledesma, del INTA, de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Yardino, acá en el Nodo Tecnológico, con un comienzo del emprendimiento que veníamos esperando desde hace rato. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Hola, Ale, perdón. Y buenos días a vos y a toda tu audiencia. Sí, la verdad que estamos muy contentos y contentas de empezar este proyecto, que es un proyecto financiado por la Secretaría de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena de Nación a través de un plan que se llama En Nuestras Manos. Ese plan tiene previsto, digamos, el financiamiento a partir de grupos no cooperativos informales a partir de la asistencia directa de materiales, insumos y herramientas para mejorar la producción y la comercialización. En este caso, en el Nodo, el proyecto que presentamos, que involucra a 33 mujeres, compañeras productoras de la cumbre de Villa Yardino y de Huerta Grande, tiene por finalidad mejorar la producción en cada uno de sus emprendimientos de producción de alimentos, pero también de agregado de valor como dulces, mermeladas, quesos, y obviamente los plantines que se producen en cada una, digamos, de sus casas. El objetivo de esa producción es escalarla, o sea, aumentar esa producción a través de algunas herramientas y algunos insumos para alcanzar esa escala y después en el Nodo la construcción de un sitio, un mercado que les permita, digamos, a las compañeras ahí tener un sitio para la exposición y para la venta. Precisamente la Cooperativa de Servicios Públicos del Pueblo, a través del Nodo, ¿qué les da? ¿El espacio físico, la electricidad, la logística? Bueno, ustedes saben que una de las cuestiones más, vos como, también sabes como artesano, que uno de los mayores problemas que tienen los productores y también los artesanos es que en general no tienen un lugar para vender. Entonces, para vender en condiciones cuando en el invierno hace mucho frío o por ejemplo llueve o por ejemplo hace mucho calor, entonces la cooperativa a través de un comodato le cede por un periodo de tiempo el usufructo de ese, digamos, de ese espacio. A partir de ese comodato se va a construir un edificio que va a tener las condiciones, digamos, óptimas para que ellas puedan comercializar. Es un almacén, digamos, con una pequeña cocinita para que ellas puedan prepararse, digamos, ahí sus té, lo que quieran mientras estén. Un pequeño salón de capacitación, de reuniones y baños. Bueno, Vero Soto, estás a cargo de esto. Contanos cuál es tu participación. Bueno, yo soy técnica de terreno de lo que es la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena. En ese marco, dentro de mi rol de trabajo en territorio, fue que armamos este proyecto para fortalecer los sistemas productivos de mujeres para la posterior comercialización. Ese es como, desde ese marco fue mi participación, acompañando en lo que fue el armado y la elaboración del proyecto, en este caso la línea de financiamiento En Nuestras Manos, que se lanzó desde la DIPROCE. Vero, contanos cuánto hace que se juntaron, cuántas son y cuándo se inició este proyecto en cuanto a fecha. Y bueno, en realidad hace un año y medio que nos empezamos a reunir para presentar todo lo que es papelería y tramiterío. La línea de proyecto se presentó en noviembre del 2020. Nosotros, en plena pandemia. Claro, sí, justamente venía a fortalecer espacios que por la pandemia y por diversas situaciones estaban medios debilitados, entonces la idea era fortalecer esos espacios específicamente de mujeres, que son las que menos acceso tienen por lo general a proyectos, subsidios y demás. Así que se presentó la línea, nosotros nos empezamos a juntar, si bien las productoras ya venían realizando algunas actividades coordinadas, participaciones en feria o algunas capacitaciones, pero esto fue como lo que lo terminó de nuclear, digamos. Y de ahí fue, bueno, todo un caminito de redacción, armado, constitución de grupo, acuerdo y convenio con la cooperativa, que es la que nos cede el espacio para el espacio en común. Y bueno, y ahora estamos con como en la etapa de ejecución de compra de herramientas, mercaderías y materiales. Flora Nuiti, parte del proyecto, vemos que han iniciado trabajos un sábado después de que ha llovido bastante ayer y durante la madrugada, está el piso mojado, pero bueno, se ven las caras de todos muy alegres. Hay gente que conozco y hay gente que se ve que vino a ayudar, que no es parte del proyecto también. Claro, hay gente que acompaña a las chicas y con sus familias, con bebés, para poder que las mujeres puedan trabajar, así que están acompañadas. Flor, bueno, calculo que este es el puntapié inicial, porque hace mucho que están esperando. Decían recién a Vero que desde mediados casi del 2020 que se empezó a pensar todo esto, ya pasó más de un año, y recién ahora es como que esto empieza a tomar forma. Claro, nosotros dentro del proyecto este grande del mercado está Mujeres de Tierra, y nosotros este proyecto ya hace más de 4 años que está, y nos mudamos hace un año acá a este terreno, así que también esperando que esto arranque para poder trabajar todas juntas y bueno, que haya otra diferencia de proyectos y cosas y bueno, una mirada más linda acá en Yardino. Recordamos que el vivero estaba funcionando en otra locación del pueblo, que hubo que mudarla, fue un trabajo bastante grande, hubo que elevar el tanque. Bueno, y recién, a fin del año, es como que esto quedó terminado como para poder presentarlo y que la gente venga a comprar. Sí, durante el año igual estaba abierto el vivero, pero bueno, ya es como que a fin de año quedó, sí, el tanque instalado, pintado, el vivero, bueno, estamos armando sectores de lo que es huerta, las aromáticas, bueno, etcétera, como para poder ir armando también los stocks y bueno, los costos y todo eso, que veníamos como bueno ahí tratando de organizarnos un poco mejor con eso, y bueno, está dando sus frutos. Cada vez tenemos más venta, la gente nos va conociendo, es más, gente que ha venido de vacaciones nos han comprado. Nosotros, depende el monto que vendamos, participan de un sorteo durante el mes. Hay gente que ha ganado, no sé, por ejemplo, de Buenos Aires, y lo pueden donar, porque si no están acá lo pueden donar. Entonces, bueno, la gente nos da mucha alegría y fuerza y quieren, nos regalan semillas. Bueno, nos traen las macetas que no usan, así que gracias a toda la gente que colabora también. Bueno, Flor, yo principalmente estoy muy feliz porque hace rato que vengo viendo esto, siempre como promotor del ProHuerta y parte de Radio de la Minga y de la Feria de Artesanos, siempre promovimos que haya como más lugares para poder trabajar en esto que es trabajar con las manos, así que la felicito y bueno, adelante y cuenten con nosotros para lo que se necesite. Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos que nos vengan a visitar. Y ahora que estamos en el mes del amor, le decimos nosotros, bueno, regalar un poco de vida es lindo.